11:48 minutos. Vamos a proseguir la mañana ahora con citas de la agenda cultural. Vamos a hablarles de novedades en este sentido dentro de lo que es la actualidad local. Y bueno, pues ya les hablábamos de la inauguración desde el pasado jueves de una nueva exposición en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, la antigua ermita de San Juan de Letrán, que desde ese día, desde el jueves y hasta el próximo 28 de julio, acoge una nueva muestra, en este caso de pinturas, del onubense Juan Manuel Remesal González, una muestra titulada Un paseo por el sur. Vamos a hablar con su autor, vamos a hablar de todos los detalles sobre esta muestra, que además ha recorrido ya numerosos puntos de toda Andalucía. Juan Manuel, bienvenido, buenos días. ¿Qué hay? Muy buenos días. Bueno, pues una exposición de pinturas que, como decimos, llega a Ubrique después de haber recorrido numerosos lugares de toda Andalucía, ¿verdad? Ubrique es la 25ª de ella que se expone y ha estado ya por 24 lugares antes, y con un total de 645 días expuestos llevo ya en la colección, que ha sido ya visitada por toda Andalucía. Bueno, y Extremadura. Pues en Extremadura también ha estado, en Mérida y en Villafranca de los Barros. Juan Manuel es un pintor onubense. Coméntanos, ¿cómo te surge la oportunidad concretamente, ¿no?, de llegar aquí hasta Ubrique? Yo soy un pintor que he pintado desde pequeño. Lo que pasa es que me daba como miedo de exponerme así en el público. Y ahora, unos 10, 12 años, puse mi primera exposición. Tuvo un éxito en el museo. Bueno, la primera exposición fue benéfica para la restauración de una iglesia, de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, de una aldea, que yo fui el último que me bauticé en ella, y ya de ahí pasé allí fueron no solamente 4 días, y a 2 euros la entrada, se recaudó muchísimo dinero, pues la gente también daba donativo. Pasé al Museo Minero de Rubinto, tuve más de 1.500 visitantes en un mes, cosa que creo que no va a ser nunca más. Y de ahí ya empecé mi carrera sin exponiendo, y con una colección, con otra, y ahora pues con esta. Esta es con la colección anterior. Canal Sur me propuso de salir por toda Andalucía con la colección. Salí con ellos, hice todas las exposiciones por su sede, y al terminar pasé con museos y patronato, como estuve en Córdoba, en el José Luis Cano, en Algeciras. Y cuando preparé la colección esta, me propuso que si la quería sacar también, vamos, que si entre un museo, un ayuntamiento, un patronato u otro, se la quería poner a ellos. Entonces le dije que sí, que le daba el estreno a ellos. La estrené con Canal Sur, por sus capitales de Andalucía, y después he pasado con todos los ayuntamientos, museos, patronatos, Museo de Écija, Museo de Osuna, en Mérida, en el ayuntamiento, porque Mérida fue en el patio del ayuntamiento. En Villafranca, la Casa de la Cultura. Pues sobre lo que es la muestra en sí, hay que decir que se trata de una treintena de óleos, ¿verdad? Y que además es muy especial porque, tal y como dice el título de la exposición, Un paseo por el sur, pues recoge una serie de particularidades arquitectónicas de cada tierra, de las 8 provincias andaluzas, ¿no? Y de las 8 capitales, porque con la colección anterior, se me ha pasado de haberlo contado anteriormente, hice 12 las capitales de lo que me llamaba a mí más la atención, siempre reflejándolo con mi vista, con mi manera de mirar las cosas. Las catedrales, lo mismo, están, pero la colección tiene 44 obras. Ahí en Ubrique hay montadas 28. Y porque no hay más espacio. Y siempre lo que me ha llamado más la atención, que lo mismo saco las catedrales que están de las 8 capitales, lo mismo del sitio que te conlleva más perspectiva, que un suelo del Alcázar de Sevilla, un mosaico de la Alhambra. Lo que me ha llamado a mí la atención en el momento que hice el boceto, y después en mi casa, en mi estudio, pues ya lo plasmé al lienzo, con mi colorido, con mi forma de verlo, así en todas las cosas. Y se refiere a la arquitectura que nos han dejado, todas las huellas que tenemos de los antepasados, desde el año 755 con la Alcazaba de Málaga, al 1929 el monumento de Colón aquí en Huelva, todas Medina Zahara, las catedrales, que es donde, pues, las catedrales es donde más signos han dejado de su paso. Ahí en Ubrique creo que hay montado tan solamente 3 catedrales: Cádiz, Huelva y Málaga. son las únicas tres que están, de las ocho capitales, todo es de las ocho capitales de Andalucía. Lo que, por tanto, sí que es especial eso que comentamos, ¿no? Que en unos metros, pues los visitantes, las personas que se acerquen a esa exposición, por tanto, van a poder dar un rápido recorrido, ¿no? Van a hacer un recorrido por todas las provincias, por toda Andalucía, ¿no? A través de esos monumentos, ¿eh? Un breve paseo, porque también lo he enmarcado. Cuando lo fui a enmarcar no me lo querían hacer así, y yo, desde que hice la colección, yo pretendía hacer como ventanas abiertas de cada sala, que fueran ventanas abiertas a las ocho capitales de Andalucía. Por eso es como un marco por detrás, haciendo como una ventana. Siempre la ventana ves la visión posteriormente, y yo mi antojo era hacerla en lienzo ancho y ponerla por delante. Era todo lo que tenía yo en mente de hacer la colección, igual que la que estoy preparando desde que saqué la colección esta. Estoy preparando la colección siguiente, y es con algo raro, no raro, sino para mí no, pero algo diferente de así, de como estamos acostumbrados a ver las exposiciones. Según creo, ahora me corrige si no, creo que tu próximo proyecto pues gira en torno a una colección sobre la vida y obra de siete poetas andaluces, ¿eh? De ocho poetas andaluces. Que en concreto, bueno, estaríamos hablando de Juan Ramón Jiménez, García Lorca, en total hasta ocho de los poetas andaluces más destacados, sin duda, ¿no? Por Huelva, Juan Ramón Jiménez; por Cádiz, Rafael Alberti; por Granada, Pedro Antonio de Alarcón y Lorca, y se me puede pasar, y de Sevilla, y de Sevilla es de donde hay más, que hay cuatro, que está Cernuda, Becker. Casi todos son del 27, menos Becker, por ejemplo, Becker, Cernuda, los hermanos Quintero por teatro. Machado. Y Machado. Hmm. Machado, perdona, que no se me iba pues de la cabeza. Pues son los poetas que vas a recoger en esa próxima colección. Me imagino que ahora trabajando en ello, ¿no? Sí, diariamente. Y esa colección la estoy haciendo, la vida realista, como es la colección, como la colección esta de Un paseo por el sur, y su obra es impresionista, vanguardista, más contemporánea. Su obra va tan solamente en la tela lienzo, y la vida, los realistas, lo estoy realizando en tabla. Un estilo, una pintura, la de Juan Manuel Remesal, la que, pues muy importante es la perspectiva, ¿no? La visión, exactamente la perspectiva que plasmas, y también el color, ¿no? Sí, son las dos cosas que me destacan por todas partes. La catedral es mucha perspectiva, del sitio que te conlleva más perspectiva, sin es del sitio que la he querido plasmar en la obra. Porque el dibujo lineal me ha gustado de toda la vida, y ahí intento de sacar así el máximo partido al dibujo lineal. No sé si Juan Manuel, la inauguración fue el pasado jueves, no sé si habías estado con anterioridad aquí en Ubrique antes de lo que es tu exposición aquí en nuestra localidad. No, Ubrique no lo conocía. ¿Y qué te parece como escenario de pintura? Digo, porque seguramente no te habrá llegado que hay un buen número de pintores, y además de gran calidad, hay una gran escuela de pintores, y parece que el propio escenario, no sé si has estado por el casco antiguo, evidentemente, ¿no? Lo que es la mitad de San Juan de Letrán está allí en pleno casco antiguo, no sé si habrá recorrido las calles, y parece que invitan también a la pintura, ¿qué te parece? Pues precioso todo lo que tiene, yo no lo conocía, me he saltado de esta fotografía, porque en mi blog ahora ayer metí los comentarios que me han dejado de la exposición anterior. Claro, la desmonté el lunes, y el miércoles ya montamos allí en Ubrique, entonces no me dio lugar de agregarla al blog, entonces lo agregué ayer, y ya la semana que viene, para dar un margen así de tiempo entre los visitantes que me entran de todas partes así del mundo, pues meto ya los de Ubrique, lo meteré en la exposición, y con fotos de Ubrique, siempre porque me gusta todo, pues me gusta muchísimo la fotografía, y en noviembre gané un premio de fotografía. Es la primera vez que me he presentado y lo gané. Entonces, bueno, ya no me he presentado porque todos los meses uno, y no me aquí en Huelva no me he presentado más, y la semana que viene meteré ya todo lo que es la exposición. Y la exposición en Ubrique me ha gustado muchísimo, porque la primera exposición que yo puse para la restauración de la iglesia a 2 euros la entrada, era con la pared, con la iglesia, el tejado terminado, pero las paredes interiores estaban en piedra. Y entonces lo de Ubrique me lo recordó porque es precioso, la colección ha quedado muy bien allí con la vista posterior de así en piedra. Muy bien, he salido muy contento, y con María, que me ha ayudado en el montaje, magnífico. He salido súper, vamos, me he venido súper contento con la exposición. Muy bien. Una muestra que puede visitarse, recuérdenlo, hasta el próximo 28 de julio. Así que va a ser protagonista un paseo por el sur, esta muestra de 28 óleos por parte del autor onubense Juan Manuel Remesal González, que viene, bueno, pues a plasmar esas huellas de las diferentes culturas que han pasado por Andalucía a través de las 8 provincias. Recordamos que se puede visitar la exposición en el horario habitual de este centro, del San Juan de Letrán, de martes a sábado, por tanto, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, de 4 a 6 de la tarde, y domingos y festivos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Pues Juan Manuel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas atendido para ofrecernos todos los detalles al respecto de esta exposición. Y nada, si te parece, nos quedamos con esa invitación, ¿no?, a todas las personas que nos estén escuchando, para que se pasen en estos próximos días, en estas próximas semanas, por allí, por el San Juan de Letrán, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por haberse acordado de darle publicidad a la colección. Invito a todos los del pueblo que la quisieran visitar, y espero que, y les doy así las gracias de antemano por haberse molestado en haber ido, y espero que salgan satisfechos de la misma, de su paso por ella. Pues seguro que será así, porque ya decimos, una muestra que además ha tenido gran éxito en cada uno de los puntos que ha recorrido por toda Andalucía. La muestra, un paseo por el sur, de Juan Manuel Remesal. Juan Manuel, muchísimas gracias, lo dicho, por habernos acompañado, y mucho éxito en este y en los próximos proyectos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.